Atentos, pues. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Decía, aquí comienza, ahora sí unas lucitas verdes que no subían antes, aquí comienza Hijos del Agobio, como todos los viernes a partir de las 8, aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Hoy en Hijos del Agobio tenemos un programa dedicado al siguiente personaje. Ladies and gentlemen, Iggy Pop. La semana pasada os lo avanzábamos, queríamos hacer un especial dedicado a la iguana del rock, a Iggy Pop, y aquí lo tenéis. Así que hoy, viernes 13 de septiembre, es la noche de la iguana. Somos los Hijos del Agobio, mi nombre es Josean, el Cherrasta de Exilio Interior volverá dentro de poco y con Iggy Pop comenzamos. También tendremos, como siempre, nuestras secciones habituales, como la recomendación poética, los poemicas de nuestros poetas, y como siempre empezamos con el Última Hora. Última Hora. Y la noticia de la semana está clara, ¿cuál es? Relaxing cup of coffee con leche. Ya, bueno, ya tiene unos días, pero la verdad es que ha golpeado toda la semana la no elección de Madrid 2020 como sede de los Juegos Olímpicos, de lo cual pues nos alegramos bastante. Creo que no hay más que decir que lo que escuché esta semana a una de, parece ser, de las votantes del Comité Olímpico Internacional, que era de Marruecos, y decía que, bueno, que España tenía que dedicar el dinero a otras cosas más urgentes que no unas Olimpiadas. En Plaza Mayor, relaxing cup of café con leche. En Plaza Mayor, Madrid is one of the most comfortable, charming and inviting cities. Nada más que decir y vamos a escuchar en este caso la última versión de todo el furor que ha habido en internet sobre el discurso de Ana Botella. Vamos con la última por si no la habéis oído, aunque seguramente sí. Si ya estáis hartos, pues lo siento, ahí va. It's art and it's art to change. Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Relaxing cup of café con leche. Relaxing cup, relaxing cup, relaxing cup. Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. In Plaza Mayor. In Plaza Mayor. It's nothing quite like it. Café con leche, café con leche, café con leche. Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Relaxing cup of café con leche. Relaxing cup, relaxing cup, relaxing cup. Relaxing cup of café con leche. It's nothing quite like it. Café con leche, café con leche. Café con leche, relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. La semana pasada os pusimos una canción de el último disco publicado por Iggy Pop con los que quedan de sus compañeros de los Stooges. Estuvimos escuchando ese Ready to Die que suena ahora de fondo. Ahí sigue Iggy Pop quemando guitarras. Y vamos a hacer hoy, de distinto que otras veces, que hacemos un recorrido más bien por la discografía de los grupos. Hoy vamos a hacer un recorrido por la discografía de Iggy Pop, pero un recorrido sentimental, un recorrido de lo que hemos escuchado más de Iggy Pop aquí en Los Hijos del Agobio. Y para empezar nos vamos a retrotraer a los comienzos de Hijos del Agobio, porque allá por 1995-96 fuimos a ver Aquí el que os habla y el peludo, aquí lo saludamos, el peludo, ahora se llama Kim Fastix, no sé si lo conocéis, es cantante y está perdido por allá por Berlín. Si nos escucha, un saludo, un abrazo muy gordo, y fuimos a ver Trainspotting y nos quedamos alucinados con la canción con la que empezaba la película. Seguro que la reconocéis. Last for Life. Of course I have it in my ear. Ahí estaba ese Last for Life de Iggy Pop, que sonaba, decíamos, en Trainspotting al comienzo de la película, cuando los protagonistas eran perseguidos por la policía. Yo la verdad es que antes de ese momento no recuerdo haber escuchado a Iggy Pop. Yo cuando escuché esa canción dije, pero ¿quién es este tío? Y casi nada lo que llevaba ya el bueno de Iggy Pop, el padre del punk, podríamos decir, James Osterberg llamado, que precisamente cuando sacó ese disco, Lose for Life, en 1977, ya ni siquiera era su primer disco en solitario, ya tenía detrás toda la historia con los Stux, que de la que luego os hablaremos, y ese mismo año, en 1977, ya había publicado otro disco, aparte de Lose for Life, que se titulaba The Idiot. Ambos dos apadrinados por su amigo de juergas y de vivencias en Berlín, David Bowie. Y la canción que aparecía en la banda sonora de Trainspotting de ese primer disco en solitario de Iggy Pop, de The Idiot, es la que vamos a escuchar a continuación, Night Clubbing. Ahí va. Yeah. 1969, okay. Walk across the USA. It's another year for me. Y después de quedarnos con quién era este Iggy Pop, no sé. Pues desde luego que nos enteramos al instante de que ahí estaban los Stux, su primera banda que formó allá en su Michigan natal, en el barrio de Ann Arbor, con sus amigos Scott Asheton y Ron Asheton y Dave Alexander al bajo, nosotros en guitarra y batería, y que crearon un estilo de rock impresionante. Como ellos decían, querían convertir o querían, digamos, seguir el Beautiful Noise, el bello ruido que estaba en los dos primeros discos de la Velvet Underground. Well, it's 1969, okay. Walk across the USA. Y en 1969, pues sacaron su primer álbum homónimo, que seguiría en el 71 otro que escuchamos hasta la saciedad, que se titula Fun House y que tiene pedazo de canciones como esta que vamos a escuchar, que se llama Dirt, y que bueno, es de estas canciones que solo se pueden escuchar en una radio como Radio Topo. Esto no lo vais a escuchar, vamos, ni en Radio 3, así que ahí va, fijaos la garra y sobre todo la base rítmica ahí de Dave Alexander y Scott Asheton. Said, do you feel it when you touch me? love. Otro día os hablaremos de Ann Harbor, el barrio en el que creció Iggy Pop y los Stooges, y toda esa zona de Detroit, Michigan, y bueno, de la movida que hubo allá a finales de los 60 con el rock, la ciudad del motor y todo eso. Pero bueno, hoy vamos a seguir con este recorrido sentimental que estamos haciendo por la discografía de Iggy Pop. Y vamos, antes de poner la siguiente canción, vamos a poner nuestra sintonía de una de nuestras secciones, la sección Amor Discos. Skin is con esta sintonía de los All Nighters, Vinyl Yankee, pues eso, vamos con esta sección de Amor Discos, a escuchar música en vinilo, aunque, bueno, el disco anterior, el Funhouse, también lo hemos escuchado en vinilo, y bueno, recuerdo la verdad que cuando lo tenía en cinta, las veces que rebobiné esa canción, la que hemos escuchado, de Dirt, Sucio, para escuchar ahí esa violencia contenida que tenía ahí tanto la música como la letra. Pero si algo se ha caracterizado Iggy Pop es por ser una bestia parda en el escenario, y según hemos leído en internet, que bueno, en Wikipedia, que no siempre es fiable, dicen que eso de tirarse al público y que el público te coge y te lleve en volandas, el primero que lo hizo fue Iggy Pop, y que a partir de ahí se ha convertido en uno de los iconos del rock. En fin, no sabemos si será verdad, pero ahí queda. Pero la sección Amor Disco se la vamos a dedicar en este caso a un directo de 1973, en el que los Stux presentaban, bueno, después de varios cambios en la banda, en la que entró James Williamson, con el que precisamente ha grabado últimamente como guitarrista, pues grabaron uno de los discos fundamentales de los Stux, Raw Power, poder crudo, y que Monster Records sacó un directo de esa época, un directo en un vinilazo de estos de 220 gramos, de los que saca Monster Records, y que vamos a escuchar a continuación. Así que vamos precisamente directamente con el tema que daba título al disco de 1973, Raw Power, en directo con Iggy y los Stux. No, vamos, merecidísimo el apelativo ese de padre del punk. We'll be right back. Este Raw Power de los Stux, ese álbum de 1973 que, como decíamos, tanto influyó en las bandas del punk del 77. Que bueno, que ha tenido más padres y madres el punk, que decíamos en un programa que hicimos especial, que en punk es una actitud y que, bueno, ha habido punkis antes que los del 77. Radiation in the dead of night, love in the middle of a firefight. Wanna gotta strike me a blind. Y ahora precisamente vamos a ese año, porque otro de los discos que hemos escuchado de Iggy Pop compulsivamente es uno que nos hicimos con él, un directo de 1977 titulado TBA, y que bueno, pues aparecía ahí su repertorio de la época, en la que estaba incluso acompañado del propio David Bowie al piano. Había canciones allí, pues el Last for Life, 16 o Night Clubbing, de sus discos de que os hemos puesto al principio, de sus discos de 77, y también sus clásicos de los Stux. Uno de ellos, en el que aparece el propio David Bowie al piano, es este, bueno, clásico de los Stux, I Wanna Be Your Dog, en el que originalmente, si no recuerdo mal, el que estaba al piano era el productor del disco, que no fue nada más y nada menos que John Cale de la Velvet Underground. Así que escuchemos esta canción de la que, bueno, se han hecho versiones, bueno, incluso Las Vulpes, ¿no? Esa no era una versión, hacía una versión Las Vulpes, me parece que sí, I Wanna Be Your Dog. Leído por Carot Rovira para verlo. ¡Qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas, qué malos son, qué malos son. Y hoy en la sección poética de Hijos del Agobio siempre tenemos poesía de los demás, pues hoy vamos a tener un poemica, vamos a leer un poemica nuestro, vamos a arriesgarlo ahí todo, un poema que se titula como esta canción de Iggy Pop, que también nos encanta, de su disco Last for Life, The Passenger. El sol se va poniendo sobre el capó del viejo Volkswagen del 89 y sobre la rojiza tierra de Teruel. Acabo de cumplir 27 años y aún parezco joven. El coche tiene 11 años menos que yo y aún suena bien el motor. Adelanto otros coches más modernos y me quedo mirándoles a través de las gafas de sol mientras les sobrepaso, tarareando alguna canción de la Velvet o Tom Waits o de la banda sonora de Trainspotting. La carretera es buena, las curvas se pueden tomar a 120 o más y conducir por ella es como ir a lomos de una brillante serpiente que se escurre entre el paisaje. A veces no puedo evitar quedarme mirando por la ventanilla algún segundo más de lo que sería aconsejable, y pienso que no me importaría salirme una curva y fundirme con la tierra, con los verdes, con los amarillos, y alcanzar así una muerte dramática, sin duda bella, y algo a lo James Dean. How it rides, oh the passenger, and he rides, he looks through his window, what does he see, he sees a sight and hollow sky, he sees the stars come out tonight, he sees the city's ripped back sides. Pues ahí está ese fragmento de Passenger, un poema que si queréis leer entero estaba publicado en los premios de literatura joven del gobierno de Aragón del 2007. También repetimos una recomendación lectora que os hicimos aquí ya hace tiempo. Por favor, Mátame, la historia oral del punk, de Les McNeil y Gillian McCain, en el que aparece mucha historia de los Stooges y de todas las bandas del punk de Estados Unidos, sobre todo, los Ramones, etcétera, etcétera, y que está muy interesante. Pop no se queda solo, no tiene solo el registro de la energía, de la rabia, del rock y del punk, sino que también bueno, pues tiene otros registros distintos, sobre todo últimamente, como el que en 1993 le llevó a juntarse con Goran Bregovic y a cantar esta canción, TV Screen, para la banda sonora de Arizona Dream. A beautiful old street, not ransomed to this time. Entonces nos sorprendió, pero en el disco anterior que sacó en solitario, Iggy Pop, en 2012, antes del que escuchábamos al principio con los Stux, la verdad es que nos sorprendió más porque cantaba en francés y cantaba canciones, bueno, pues éxitos como Everybody's Talking, o Michelle de los Beatles, o este La Vie en Rose. Vamos a escuchar un poco en un disco que se tituló Après. Ses bras, elle me parlait tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots. Impresionante la voz de barítono que saca aquí Iggy en este disco, decíamos, en el 2012, Après. Il est rentré. Pero nos queda por desvelar una clave de Iggy Pop. ¿Por qué eso de Iggy? ¿Por qué eso de Iguana? Pues la respuesta está allá por 1963-64, en el que Iggy participó en una banda que se llama The Iguanas. Tocaban versiones, por ejemplo, del Surfing Bird o del Louie Louie. Él era el batería. Así que con esto nos despedimos con, bueno, el garaje al punk. Nos despedimos, vamos a terminar este Hijos del Agobio de hoy. Y el próximo viernes a las 8, pues más. Ya sabéis que podéis buscar este programa grabado próximamente en nuestra página de iVoox o en la página de Radio Topo, o mañana a las 10, se repite. Hasta la semana que viene, acordaos del concierto de Radio Topo el próximo sábado, brutal. Ladies and gentlemen, I have the chance to speak to many of you in private conversations. I don't want this to be our last chance to speak to each other. Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana.